y aquí lo tenemos a Tom Principato y a su banda. Ahora sí, listos para tocar aquí. Are you ready? Yeah. Okay, go ahead then. Do it, babe. But I have to let you go. Don't wanna do it, baby. Say goodbye. No one said, baby, but I have to say goodbye. If only you'd have listened. Thank you. En Rosca Izquierda en vivo, Tom Principato, estamos escuchando el tema Don't Want to Do It, un tema que está en su álbum A Part of Me, el nuevo álbum del señor Tom Principato. Which will be the next song then? We call this Santana Claus. One, two, one, two, three. Thank you. What are you going to play for us now? Well, I'd like to say that I'm the only American that's brave enough to play a tango for an Argentine audience. So. Dice que es el único valiente, el único estadounidense valiente como para tocar un tango delante de una audiencia argentina. So. Thank you. en vivo aquí en Rosca Izquierda. Y este era...